Por 221 Radio, escucha la ciudad. Entrevista a Mariela Tosetti, Radio 221. Esta radio es mía. Esta radio hace 3 años que está en funcionamiento. Es el tercer año de 221 Radio. Nosotros trabajamos, cada uno de nosotros, en distintos medios, en La Plata, en Capital, por varios lugares. Armamos una cooperativa de periodistas porque teníamos ganas de tener un medio propio, para tener voz propia, sobre todo a partir de la apertura del gobierno con la ley de medios, que permite tener radios locales con otro funcionamiento. Nos empezamos a juntar, empezamos a charlar. La mayoría de nosotros dejó el laburo en otros medios. Armamos una cooperativa con participación societaria, no solo en lo económico, sino también en las decisiones ideológicas y que tienen que ver con lo periodístico con la radio, y a partir de ahí empezamos a caminar y andar. 221 Radio 103.1. Escucha a la ciudad. 221 Radio Ciudad. Es una radio que, si bien es comercial, porque nosotros, como todos, vivimos de la publicidad también. Espacio de publicidad. Edelab informa que a partir de... El teléfono explota todo el día. Nosotros somos una radio comercial porque hay que pagar sueldo, hay que pagar luz, hay que pagar alquiler. Fin de espacio de publicidad. Tiene un fuerte espíritu de decisión editorial que tenga que ver con lo que nosotros queremos decir. No tenemos ningún compromiso con nadie, no pertenecemos a ningún multimedio, con lo cual es una radio que está... trabajando de esa manera. Entra, esta es la tercera temporada. Nosotros, bajate el volumen de allá porque si no te va a quedar en el fondo. Para que la gente se vacune, hay que decirle a la gente del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, sí, con todo respeto, al ministro Colia, que para que la gente se vacune tiene que salir al aire en las radios. Tiene que difundirlo. Recién nos dijo que sí. Básicamente. Ahora atienda, doctor Crobeta. Difúndalo. Porque si no, aparte queremos que venga a vacunarnos. Quiere que la vacunen. Quiero que me vacunen, sí. Qué cosa, no me dejan pasar una... Irse de otros lugares significa no tener condicionamientos. Nosotros no tenemos condicionamientos, sí tenemos publicidad de todos. Nuestro espíritu de siempre es que por acá pasan todos. Acá no hay listas negras, no hay gente que no sale. No sale más el que pone plata. Distribuidora Franca. Dragstore 365 a full. Mamberto Propiedades. Excelencia en operaciones inmobiliarias. Estaciones de servicio Shell en La Plata. Organización Esperanza. Su mejor opción en seguros. Logística Mercosur. Walmart. Ahorra dinero. ¿No llegás a fin de mes? ¡Contá con Delpres! Espacio publicitario. Nosotros tenemos una pauta comercial que se la ofrecemos a todos de la misma manera. El que quiere acompañarnos comercialmente porque considera que esta es una radio que merece ser acompañada, es bienvenido. Eso no le da ni más ni menos. Nosotros hacemos periodismo y eso significa que necesitamos noticias. Cuando alguna de esas personas es noticia, está al aire. ¿Me puedo comer unos bizcochos? Sí, coma. Más porque lo refleja un diario de tirada nacional, uno de los diarios más prestigiosos, entre comillas, si se quiere, de la República Argentina, y el título dice así. A ver. Horacio Rodríguez Larreta recordó su paso por Harvard a 20 años de su egreso. ¡Qué lindo! Pero en general, quien hace radio, quien hace tele o quien hace periodismo, lo que quiero es que lo escuchen, lo miren o lo lean. Cada uno de nosotros tiene una manera muy particular de hacerlo. Esta es una radio muy descontracturada, con formas diferentes de encarar los temas, con formas distintas de llevar adelante algunas cosas. Cumplió 20 años en Harvard. Cumplió 20 años de egresado. Que egresó de Harvard. Mirá. Sí. Estaba allá, digo. No. ¿De qué egresó? Qué bueno, no, si sabes. Estuviese allá. Egresó y ¿qué es? ¿Abogado? ¿La reta qué es? No, debe ser abogado. Debe ser abogado, sí. No creo que... sea otra cosa. Sí. Y el tipo vía Twitter, muy ocupado, muy atareado a eso del mediodía, dijo: me gustaría contarles cómo fueron mis comienzos en Harvard, ya que este fin de semana se cumplieron 20 años de mi egreso allí. El tipo se emocionó, recordando todo. Nosotros al público le ofrecemos lo que tenemos. Somos una radio joven, con un perfil muy definido en cuanto a lo que pensamos ideológicamente. Estamos muy abiertos. Por esta radio pasan todos los colegas. Entrevista a Mariela Tosetti, Radio 221. Pero es una historia de, una historia de iniciación, de la reta. De, sí, hermoso, sí, yo en un momento casi me emociono leyéndolo. Hasta las lágrimas. Un poquito, sí. Gracias, sí. Gracias. Se me humedeció el ojo. Esta es una radio que tiene que ser de todos. La disfrutamos y la vivimos así. Después al público le ofrecemos lo que tenemos. Nosotros consideramos que el camino que elegimos es el de... tomar algunas cosas como más importantes en determinados temas, digo, tiene que ver con lo editorial, ofrecerle al público. www.221radio.com.ar. Estés donde estés, escuchá la ciudad. Bueno, para nosotros la inundación no fue un tema menor. Nosotros periodística y editorialmente decidimos meternos de lleno en eso. Trabajamos muy duro y muy fuerte en esas primeras horas y fuimos la voz de los vecinos durante esas horas. Fuimos los que pusimos al aire a los funcionarios, cosa que no hicieron algunas radios que tienen compromisos y no pueden hacerlo. Y eso reporta que nuestro público nos siga acompañando porque confía en que es un lugar donde se dicen las cosas que se tienen que decir. El diputado Sarlanga, el concejal Sanfrosa, el juez Perolutti, el senador Toranzo, el fiscal Carminati. ¡Basta! El cafecito, diario de la mañana. La vida en la radio. Escucha la ciudad. Fortalezas y debilidades tiene todo el tiempo la radio, porque la radio se nutre de personas, de situaciones. Oh, bien, hay momentos en que tenemos picos de grandes fortalezas y momentos que estamos con este momentos de debilidades, porque construir un medio no es una pavada, porque necesita de mucha responsabilidad, de mucho trabajo, de mucha dedicación. La mayoría de los que hacemos 221 Radio estamos metidos en la radio más de 12 horas. Hacer periodismo no es para cualquiera. Si quieren, vamos con el tema este del campeonato mundial de sexo. ¿De qué estamos hablando? Bueno, porque viste que habían dicho que Argentina ganó dos medallas de oro. ¿En qué ganamos? Claro, ganamos en este juego de roles, ginecólogo y paciente, dice. ¿Qué sé yo? Sacerdote, monja, proctóloga y paciente también. Me estoy tocando en el auto. Pero, ¡no! Dice un oyente, dice un oyente. ¿Qué quiere que le diga? Está cargando, Tosetti. Sí, pero ¿por qué no se puede? Está bien, el señor está previniendo cáncer. No, pero eso es una fórmula matemática que se puede aplicar al marketing. En una radio no hay fortalezas y debilidades con un programa de marketing, digamos, no. La fortaleza de esta radio es, para mí, juntar gente... y sobre todo rodearnos de gente joven que entienda que el que es periodista 24 horas. No se trabaja 2 horas para un programa, no se llega 5 minutos antes cuando se es productor, no se llega 3 minutos antes cuando se es conductor, cuando se van de acá no se olvidan que son periodistas y trabajan para la radio todo el día. Nuestra gran fortaleza es nuestra gente. Es un juez de la corte, señor. Baje y hable con los periodistas si le quiere contestar al presidente, si no, no le conteste. Si no, claro. Mutis por y si no pongas un Twitter, ¿no? Es como un matrimonio, ¿viste? Claro, cuando se pelean, claro. Y dice, decile que yo me voy al supermercado. Nuestra debilidad es lo que no tenemos. Nosotros no podemos comprarnos un edificio, no podemos comprar 50 máquinas todavía. Digo, lo económico nos limita mucho todavía porque vamos de a poco. Pero nuestra gran fortaleza somos nosotros, que trabajamos todo el día para este medio. Desde la madrugada, vecinos de la terminal Mediano Quinto del centro están sin suministro. Hay escuelas que han suspendido las clases, ya nos confirman del Nacional, también de la Nexa. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual asegura frecuencias a municipios, universidades, escuelas y pueblos originarios. Cualquiera que llegó a la facultad, como llegó nuestra generación, que creo que fue la última generación comprometida seriamente con los temas, porque vivió el final de la dictadura, porque le faltó esa generación que mataron los militares. Cuando nosotros entramos a la facultad nos regía la ley de la dictadura y entendíamos claramente que se trataba de tener un monopolio en la Argentina. Yo trabajé en Página 12 en ese momento y la Nata era uno de los que más pedía en aquel momento una ley de la democracia. Yo creo que el gobierno es uno de los grandes logros que tiene, pero que también depende de nosotros. También se reserva el 33% del espectro radioeléctrico para organizaciones sin fines de lucro, generando nuevas voces de la comunicación que se suman a las ya existentes para que todos y todas podamos elegir con mayor libertad qué queremos ver y oír. Por eso, la ley de medios también es Más Libertad. AFCA, Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Presidencia de la Nación. Yo creo que la ley tiene muchas cosas para corregir, debe tener muchas cosas para mejorar, pero el camino era ese, sin ninguna duda. Yo creo que es de una es un gran acierto del gobierno y es de una gran valentía hacerlo teniendo en cuenta que enfrente tiene a dos grandes poderes que decidieron el futuro de la Argentina en muchos momentos. Decidieron las dictaduras, decidieron voltear gobiernos. Escucha la ciudad. Por 221 Radio, escucha la ciudad. Digo, la ley era necesaria, más allá de que 221 exista o no exista, más allá de que nosotros trabajemos acá o en otro lado. La ley era necesaria y la ley tendrá que ir acomodándose a los tiempos de esta Argentina que tiene que pensar de otra manera y que está bien que eso pase, y creo que ha despertado en la gente la posibilidad de entender que los medios son un negocio y que muchas veces han provocado situaciones que nos han perjudicado a todos. El diputado Sarlanga, el concejal Sanfrosa, el juez Perotti, el senador Toranzo, el fiscal Carminati. ¡Basta! El cafecito, diario de la mañana. La vida en la radio. Escucha la ciudad. En realidad vos estás hablando del derecho a la información, quizás, más que de la comunicación. El derecho a la comunicación, no sé si es para definirlo. Los derechos y las obligaciones de los ciudadanos son acordes a cada cosa que va pasando. Digo, pues el derecho de la información, más que de la comunicación, tiene que ver con que un pueblo informado tiene muchas más posibilidades de elegir y de entender. Cuando hay disparidad de voces, eso permite que vos puedas comunicar. Yo, el derecho de comunicar que yo puedo tener es el mismo derecho que tiene el otro lado de cambiarme. Por eso digo, me parece que el acceso a la información y el derecho a la información es lo que hace diferente a un medio, hace diferente a una sociedad. Yo creo que todos tienen el derecho de informar como quieren, dentro del marco de la legalidad y de lo que una ley permite. Nosotros tenemos parámetros muy claros de qué pensamos de eso y qué creemos que se puede y qué no se puede hacer en ese sentido, pero sí me parece que el derecho que tenemos cada uno de nosotros tiene que ver con las obligaciones que tenemos como comunicadores. Yo no me siento con derecho a comunicar, yo me siento con obligación a comunicar claramente. Me parece que es al revés. En todo caso, el que tiene el derecho a informarse y el que tiene que exigir es el ciudadano. Yo me siento con mucha responsabilidad y obligación de informar claramente. María, ¿qué alcance tiene la radio? El alcance que le permite la ley, un alcance regional. Somos los que estamos en las calles. Somos los que estamos en la legislatura. Somos los que estamos en los entrenamientos. Somos los que estamos en el estudio. Somos los que estamos en el consejo. Somos los que estamos en las canchas. Somos los que estamos en las movilizaciones. Somos 221 Radio 103.1. Somos periodistas. Hacemos periodismo. Muchísimas gracias por estos minutos. No, por favor. ¿Listo? ¿Ya está? Entrevista a Mariela Tosetti, Radio 221.